presencia es par de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo he de